El mate es una tradición argentina y uruguaya. Es una infusión. El mate es como un vaso. En el mate colocamos la yerba, que es verde. La bombilla es un tubo para beber el agua caliente. Generalmente usamos un termo. El termo es para poner agua caliente.